¿Qué tal? Buenos días. No, a ver, no hubo paritaria, lo que sí hubo un encuentro formal. El encuentro de paritaria lo tuvimos en el día de ayer, la cual fue rechazada, teniendo en cuenta que ellos estaban ofreciendo un 7% de una bonificación no remunerativa y un 5% al básico, y no era lo que nos, no era con la expectativa que veníamos, ni tampoco con lo que habíamos solicitado. Habíamos solicitado un 15% al básico y un bono de 7.000 pesos. Hasta el momento no tenemos respuesta, si bien en el transcurso de la mañana nos tuvimos una reunión informal con Daniel Paredes, donde nos informa que estaban evaluando dos alternativas de propuesta salarial para los trabajadores, que en la cual se iba a realizar en el transcurso del día o mañana a la mañana. Desde Sollén, ¿cuál es la postura? ¿Cómo han tomado estas propuestas? Bueno, como dijo Gustavo, de Sollén también fue rechazada por la afiliada. Nosotros hoy 7:30 hicimos una asamblea en el corralón municipal, donde lógicamente fue rechazada la propuesta del Ejecutivo y decidieron marchar a la espera de que lo atendieran otra vez y poder volver a sentarnos y retomar la negociación. Pero bueno, Daniel Paredes nos está diciendo que están sacando números, están haciendo nuevas cuentas para poder hacer un ofrecimiento mejor o por lo menos más cercano a lo que piden los empleados municipales. Así que bueno, tenemos un poco más de paciencia, veremos si en el día de hoy, de lo que resta de hoy o mañana a la mañana, nos convocan nuevamente para seguir negociando, y si no, bueno, mañana están citados los compañeros, 8:30 acá enfrente del Palacio Municipal. ¿Coinciden ustedes en el pedido también con como recién lo detallaba Paleta? Sí, estamos firmes del primer momento. Con ATE estamos planteando la misma situación, o sea, el mismo porcentaje y que sean sumas al básico, más allá del bono, que bueno, como Sollén ayer planteó en la mesa de paritaria, desistiríamos del bono siempre y cuando esa plata vaya al básico. Claro. Pero a nosotros no importa las sumas en el básico, porque el bono nos dan hoy, mañana ya no tenemos más y no sirve. Entonces planteamos eso con ATE y estamos firmes en el 15%. Mientras tanto, ¿se llevan adelante algún tipo de medida de fuerza, Gustavo? Sí, así es. Desde Sollén viene haciendo retenciones de servicio. Desde ATE, nosotros el viernes pasado, donde nos acoplamos la retención de servicio y empezamos el día lunes y martes con paro, el miércoles con retención, jueves y viernes con paro, y así va a continuar en la medida de que la respuesta tengan que llegar a un puerto feliz. Ojalá que lleguemos a un puerto feliz, si no, caso contrario, como bien lo anunciaba, las medidas se van a terminar profundizando para el transcurso de la semana entrante. Ahora, es una decisión que tiene que tomar hoy el Ejecutivo, hoy tiene la respuesta en sus manos, y nosotros simplemente vamos a esperar, pero también vamos a decidir con los afiliados cuál es la situación de aquí en adelante, ¿no? Se afectan varios servicios, ¿no?, que se brindan a la comunidad con esta retención. Sí, lo que es servicios públicos, están afectados todos los servicios. De allá no se está haciendo nada, ni tanto como la recolección de residuos, la limpieza diaria que se hace, lo que hoy se llaman operativos limpieza en los distintos barrios de Patagones, el barrido de calle, el mantenimiento de los espacios verdes, todos los servicios que se hacen en el corralón están parados. Lamentablemente vemos que el municipio ha contratado camiones para poder realizar algunos servicios, y bueno, eso también genera malestar estar en los compañeros, porque dice, estamos pidiendo 2 pesos, no nos dan a nosotros, pero tiene para contratar camiones por afuera, así que todo genera más malestar en los compañeros. Así que, como dijo Gustavo, ojalá que podamos llegar a buen puerto en el día de mañana y poder destrabar el conflicto, porque si no, la semana que viene va a ser difícil contener a los compañeros. ¿Mañana va a haber concentración acá nuevamente? Mañana, 8:30 de la mañana, esperamos a todos los compañeros municipales que se puedan sumar a esta medida a partir de las 8:30 de la mañana. Así que, bueno, nada, queda esperar. Yo creo que la espera es un tema tan largo, tan fácil de decirlo, pero a veces medio difícil de aplicarlo, porque los trabajadores ya no pueden vivir con ese 15% de aumento que se le dio a principio de año. Muchas gracias. No, gracias a vos.